y la idea es ponerle todos los resguardos que obviamente los vecinos quieran. Pero bueno, la verdad que la Argentina y Pilar tienen problemas eléctricos y en algún lado hay que resolverlos. Así que no sé qué más se puede hacer. Yo voy a tratar de bancar y contener, igual que venimos hablando con el Rabino y con Sergio Berman, pero la veo difícil. Pero bueno, si es la línea que bajó Aranguren, el presidente y demás, tendré que aguantar los trapos. Así que bueno, cualquier idea, sugerencia, avísame.